Ese momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local y nos vamos a fijar durante los próximos minutos en una cita cultural que llega este próximo viernes, cita teatral, todo el mundo. Es la obra que va a representar la compañía Azufre Teatro, y nosotros que contamos con uno de sus integrantes aquí en los estudios de Radio Ubrique, con él vamos a anticipar un poco, sin destripar evidentemente demasiado sobre esta obra. Pero vamos a hablar de este grupo de teatro, uno de cuyos integrantes, los dos son gaditanos, ahora nos va a comentar Alejandro Gil, que ya nos acompaña, como decimos, pero Alejandro además pues trabaja en nuestra localidad, y bueno, pues tiene ese vínculo, podemos decir además, con lo que es Ubrique, donde va a tener lugar la segunda representación de esta obra que fuera estrenada semanas atrás en Cádiz. Así que, con esta cita cultural de fondo, saludamos ya a Alejandro Gil. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, cita teatral que llega este próximo viernes, y en tu caso concreto, bueno, pues además, evidentemente, no recorreréis con esta obra diferentes puntos, pero en el caso de Ubrique, pues tienes, como decíamos, esa relación además por el vínculo laboral también, ¿no? Claro, lo tenía muy a mano. Y bueno, pues sí, yo quería representar la obra aquí porque, hombre, también me hace ilusión, ¿no? Que me vea gente que me Claro. conozca. A mí en el pueblo me conoce mucha gente porque trabajo en el ayuntamiento, en servicios sociales, muchas veces estoy de cara al público y, en fin, aparte de mis compañeros, ¿no? Del ayuntamiento, que también me hace ilusión que me vean. Y hombre, tenía la proximidad, tenía también la cercanía, la facilidad de hablar con Rivera, ¿no? Con el concejal de Cultura y se lo propuse, le pareció bien y nada, aquí venimos, con mucha ilusión. Además, el estreno de la obra fue en Cádiz capital. Me comentabas que el grupo un poco está, la sede del grupo sería allí Sí. en Cádiz, así que allí fue el estreno. Y bueno, pues también por esa relación ahora en Ubrique, ¿no? Claro, nosotros venimos de Cádiz Capital. Estábamos en compañías diferentes también de Cádiz. Pasamos por M Teatro, por La Ofendida. Pero al final decidimos que queríamos hacer algo propio, ¿no? Queríamos también como actores buscar papeles que se acondicionasen mucho a nuestra, bueno, a nuestra necesidad, a nuestras ambiciones, a nuestras ganas. Así que decidimos que lo mejor era montar una compañía propia y eso hemos hecho. Y esta es la primera obra de esa compañía. Y la obra sí se estrenó en la Central Lechera a finales de febrero en Cádiz. Y la verdad que tuvo muy muy buena acogida. La obra le gustó mucho a la gente. Salimos muy contentos de allí. Es, como dices, la primera obra porque en realidad el grupo se creaba, la compañía, el pasado año, ¿no? En 2015 se creó, exactamente. Nosotros somos dos personas, nada más, realmente, un amigo y yo, por lo menos en principio. Luego igual la compañía se amplía en número, ¿no? Pero en principio somos dos nada más. Y bueno, estuvimos buscando un texto, era complicado buscar un texto para dos actores, así que al final decidimos que lo mejor era encargarlo. Así que le encargamos a un escritor la obra, a un dramaturgo sevillano que se llama David Montero, que en fin, es un escritor bastante reconocido, tiene premios muy importantes y demás. Hablamos con él y le dijimos que sobre todo queríamos una comedia, ¿no? Queríamos, pues bueno, que la gente se divirtiese con la obra, ¿no? El drama está muy bien, pero nos apetecía hacer una comedia. También es más fácil mover una comedia que un drama, la verdad. Tiene más acogida por parte del público. Es más fácil que el público vaya a ver una comedia que un drama, porque la gente lo que quiere también es divertirse, ¿no? En su tiempo libre. Así que, por tanto, una obra que cuando entremos un poco en el fondo, ya comprenderemos por qué, además por encargo, ¿no? Porque se trata de dos gaditanos que intentan buscarse la vida a nivel laboral en Badajoz, ¿no? Más o menos, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, la obra es una comedia, desde luego, y son dos gaditanos además prototípicos, ¿no? Por un lado está el típico enterado de Cádiz, ¿no? Como la chirigota está del celu, ¿no? Uno de ellos es el típico enterado de la caleta. Y el otro es un friki, es un chaval, bueno, al que le falta un poquillo un hervor, lo acaba de dejar la novia, está, en fin, bastante deprimido y tal. Entonces el enterado le propone un negocio, ¿no? Un negocio disparatado, vamos, totalmente. Que bueno, es hacer una revista, ¿no? Una revista de tirada nacional. Y las oficinas están en Badajoz, así que allí se van a la aventura, a Badajoz, ¿no? Es todo muy disparatado, vamos. Y los dos personajes que son el Ale y el Caspa, ¿no? El Ale y el Caspa, exactamente. Que realmente el personaje del Caspa se llama Chano también. Es decir, los personajes se llaman como nosotros, verdaderamente. El escritor optó por ponerle nuestros nombres. Yo me llamo Ale, Alejandro, Ale me llama todo el mundo, y Chano se llama Chano, aunque nadie le llama el Caspa, ¿no? Eso sí es invención. Pobrecito. Bueno, pues ese es el trasfondo de esta historia, que, como bueno, nos comenta, sobre todo es una comedia, evidentemente, y que tiene esos personajes que son muy carnavalescos, además muy chirigoteros, sí. Y muy de la vida de Cádiz. De Cádiz, ¿no? sí, la obra tiene un punto carnavalesco, desde luego, hombre, no cantamos ni nada de eso, pero sí. Los personajes sí son muy, muy prototípicos de eso, del gaditano. En fin, ¿qué voy a contar yo de Cádiz? Es que... Y de todas formas, aunque sea muy nuestro, sí que es cierto que también en el exterior se nos identifica también, en cierta medida, así que va a ser fácil, imagino, ¿no? Que en principio creéis que sí, ¿no? Que va a ser fácil llevarla a otros lugares, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí. Hombre, también tenemos un poco la duda por el norte de España, ¿no? No sé yo si en el País Vasco igual, porque, hombre, los personajes tienen un acento gaditano... Que yo no lo tengo como persona, pero los personajes sí, eso lo hemos trabajado. El acento de Cádiz, y claro, pues no sé yo si en... no sé si en Bilbao se puede entender del todo, pero bueno. Hombre, entendemos que sí, que la obra tiene un humor gaditano, pero universal, como digo yo. La obra Todo el Mundo, lo de Todo el Mundo, imagino por el... bueno, lo que intenta la revista, ¿no? Tiene también varias visiones, ¿no? Es un poco un juego de palabras. También tiene que ver con la revista, desde luego. Tiene que ver también con la escenografía de la obra. Hay una peculiaridad en la escenografía que tiene que ver un poco con ese concepto, ¿no? De todo el mundo, de un mapa mundi, digamos, ¿no? Luego tiene también que ver con la serie de Juego de Tronos, porque el personaje friki es un fan total de Juego de Tronos. Él cree que con esa serie él puede comprender todo el mundo. En fin, tiene varias visiones, pero todas muy divertidas. Es que contado es complicado de explicarlo. Son arquetipos, ¿no? Esos personajes típicos, sí. Bueno, de lo que es nuestra vida diaria. Y sobre todo son arquetípicos, pero vaya, que cualquiera se puede sentir representado, porque sí. Todos hemos pasado, claro, por determinada, claro, por situaciones de precariedad económica, que también es de lo que habla la obra, ¿no? Por una ruptura sentimental, todo el mundo ha pasado por eso, ¿no? Entonces se tratan esos temas con un filtro de humor, desde luego. Y la figura de los perdedores, también ahí reflejada, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Ellos son dos perdedores natos, ¿no? Lo llevan un poco en la frente, ¿no? Es así, uno de ellos más que el otro, quizá, ¿no? Pues son dos perdedores natos, pero también tienen, no sé, tienen un trasfondo bueno, son entrañables, en fin. Tienen esa doble visión también. Por un lado son dos perdedores, pero por otro lado, en el fondo, los quieres. Son entrañables, realmente. Imagino que además, como se entremezcla con el humor, pues lo que es la obra podría llevarnos a una filosofía de vida, en el sentido de pensar en positivo, ¿no? También frente, sí, a los problemas, claro, con el humor, ¿no? También. Y la obra, sobre todo, el punto positivo que tiene, vamos, que yo lo veo claramente, y que es un poco lo que la vertebra al final, es el concepto de la amistad, ¿no? Ellos realmente, los personajes, al final de la obra... encuentran su lugar en el mundo, ¿no? También hay otra vez lo del mundo, ¿no? Encuentran su lugar en el mundo a través de la amistad, realmente. Es como un catalizador, ¿no? La amistad, al final, los cuadra en el mundo, de alguna forma, ¿no? Sí. La amistad, que es el trasfondo de la obra, y también, como nos decía, del propio grupo, de la propia, claro, compañía, ¿no? ¿No? Que nace sin de, duda, de la amistad, sin entre duda. Nosotros dos. Claro, no, sin duda. El escritor, yo creo que... de alguna manera nos conoció y él se inspiró en cierta forma, tanto en Sebastián, el otro actor, como en mí. Él vio que éramos muy amigos y a él todo eso le inspiró a la hora de escribir la obra, está claro. Vamos. De todas formas, cuando se encarga una obra ¿Vosotros ya le señalasteis que quería que fuera sobre una revista o no? Eso ya corre. No, no, no. Nosotros lo único que le dijimos, que teníamos claro. Bueno, teníamos claro dos cosas. Una, que fuera una comedia. Porque, hombre, queríamos cierta facilidad a la hora de moverla. Porque luego te tiras un año montando una obra y luego lo más difícil realmente es luego colocarla en sitios y representarla. Y siendo una comedia es más fácil. Es más fácil meter una comedia que un drama. Y también le pedimos que fuera una obra que tuviera una escenografía sencilla, que no fuera difícil de montar, ni que no tuviera apenas aparataje, que fuese una obra de actores realmente, donde lo que primase fuese la interpretación y que no tuviese mucha complicación. Porque ya hicimos una anteriormente que tenía una complicación bestial y también terminamos un poco cansados de eso porque, en fin, eso lo complica todo mucho a la hora del transporte, si vas a otra ciudad, muchas veces necesitas una furgoneta, una hora para montar, otra hora para quitar, para desmontar. Entonces queríamos una cosa sencilla y de hecho la escenografía está hecha con cajas de cartón, vamos, que no tiene mucha historia. Compradas aquí en Ubrique, por cierto. Y por cierto, lo decías que los dos únicos integrantes de la compañía sois vosotros dos, sí. Pero no sé si de todas formas algún amigo como equipo, digo, para apoyar. Bueno, claro, tenemos un técnico de luces y sonido que es amigo por supuesto, y bueno, sí, él está ayudándonos, claro, con esta obra. No es que forme parte digamos de la compañía, porque está puntualmente para esta obra y bueno, no sé si para la siguiente, no lo descarto para nada. Luego la obra también tiene una dirección también, que no lo he dicho, o sea, aparte de encargar la escritura también encargamos la dirección a Lola Botello, que es una actriz de Sevilla, actriz y cantante sevillana, porque bueno, también es muy importante que alguien te dirija y que te dirija en condiciones, ¿no? Y que te dirija desde fuera, sí, es importante que haya alguien desde fuera mirándote. Lo de dirigirse a uno mismo no suele salir bien, por experiencia, vamos. Y sobre, aunque sea una pregunta muy recurrente, ¿no? Pero ¿por qué Azufre Teatro? Azufre Teatro, la verdad es que surge un poco, creo, si te digo la verdad ni lo recuerdo bien. Yo sí sé que al principio era un juego de palabras porque era A-Zu y luego era free en inglés, o sea, gratis en inglés, F-R-E-E. Pero bueno, luego vimos que es que tampoco íbamos a representar gratis la obra, así que le quitamos esa E y lo dejamos en Azufre. La obra vale 5 euros, cobramos una entrada de 5 euros, que bueno, yo creo que los merece, porque estoy seguro que la gente va a pasar un rato divertido y le va a gustar, vamos, porque hombre, ya la hemos contrastado la obra y sabemos que gusta mucho. Y luego, hombre, también nosotros no ganamos dinero con esto en absoluto, vamos. De hecho, nos cuesta el dinero. Entonces ponemos una entrada también para por lo menos intentar equiparar los gastos que tenemos, que son muchos, ¿no? Porque claro, el encargar el texto, la dirección, todo eso cuesta dinero, por supuesto. Y hay veces que llegan obras a través de diferentes circuitos, por parte de las distintas administraciones, pero no es el caso, ¿no? Así que es una claro, iniciativa privada vuestra que además os cuesta el dinero. Claro, claro, exactamente. A nosotros la obra nos ha costado el dinero desde el principio. Y como tú dices, no es una representación que forme parte de la campaña de otoño de aquí, a lo mejor, porque tampoco nos dio tiempo a meterla ahí o a través del PECU, de Diputación, sino que yo, sí, de forma privada, digamos, hablé con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y me cedieron muy amablemente el espacio escénico, el FATOU. Estoy muy agradecido, la verdad, porque tengo que decirlo, vamos, no. He recibido muy buena respuesta por parte de la Concejalía de Cultura, vamos, del Ayuntamiento. Lo recalco porque es la verdad, ¿no? Y además supone, bueno, en definitiva además es ofertar, gracias a vosotros, bueno, pues una iniciativa cultural más, claro, que existe en nuestra localidad. Exactamente, yo creo que sale todo el mundo ganando, ¿no? Nosotros representamos la obra y Ubrique tiene una representación teatral, ¿no? Que es positivo, todo lo que es cultura yo creo que es positivo, vaya. Por cierto, sobre el precio, estaba viendo por aquí, cuando representaste en Cádiz, incluso el precio es menor, o sea que intentáis adaptar, sí, un poco, ¿no? A la población y demás, ¿no? Claro, exactamente. Hombre, yo también sondeé cuál era un precio más o menos adecuado y bueno, me dijeron que 5 euros estaba bien. Entonces, bueno, pues ese precio se ha puesto, que yo lo veo bien, es un precio justo, me parece bien, vamos. Y evidentemente, bueno, no se trata de ganar dinero, sino al menos de pagar, ¿no? Claro, hacer claro, frente a los gastos, vamos, que tenéis. ¿No? Te aseguro que con la obra no ganamos dinero, ¿eh? Te digo, lo aseguro, vamos. O sea que ellos tienen su propio trabajo, pero además, pues doble mérito, ¿no? Que se dediquen a esta iniciativa cultural, que en Ubrique, no sé si ha detectado que, lo digo porque hay grupos, ¿no? Como Te Atreves, Teatro, un grupo de jóvenes también, Shakespeare, Teatro. No, o sea, que existe esa inquietud también. Sí, es clara, vamos, y notoria que existe inquietud por el teatro, ¿no? Además, por lo que tengo entendido, el teatro suele tener una afluencia grande, que a la gente le gusta aquí el teatro. Y, hombre, eso me parece muy positivo. Y es una cosa que tiene que cuidar Ubrique. Porque no es tan normal eso de un pueblo con tanta afición al teatro. No es normal, realmente. Entonces, eso es algo peculiar y bonito que tiene Ubrique y que creo que se tiene que cuidar y potenciar, vaya. Y seguramente, ¿no? Iniciativas como la campaña de otoño de teatro hacen que esto pues se vaya consolidando, además. Claro, claro. Es una idea fantástica. Y si hacen otra de primavera, pues mejor todavía. Se trata de eso, claro que sí, de que haya oferta para llamar la atención sobre lo que tenemos y a veces no disfrutamos lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, esta cita teatral que llega, recordemos, este viernes. Por cierto, Alejandro, ¿qué es más fácil o qué es más complicado? ¿Ante un público de ciudad más amplio o ante tus amigos, por ejemplo, compañeros de trabajo en un pueblo más pequeño? Hombre, lo del público de ciudad o no ciudad, no sé, no yo eso no me influye, digamos, ¿no? Como actor. Que el escenario sea mayor o menor. Hombre, sobre todo lo que tú has dicho, que el público te conozca, eso te puede de alguna forma coartar un poco, ¿no? Pero a la vez también, a mí por lo menos me incentiva, me pone más las pilas, saco más energía de ahí. Pero, hombre, impone, claro, impone que te vean tus compañeros de trabajo, que te ven, digamos, con un rol que tú tienes ya definido en el trabajo, con un poco una máscara, ¿no? Porque la tenemos todos realmente. Y en el escenario te la tienes que quitar y ponerte la máscara del personaje. Pero bueno, a mí eso me encanta. Yo por eso hago teatro, vaya. Alejandro, que yo creo que no te importa, ¿no? Que digamos exactamente él trabaja en asuntos sociales en el ayuntamiento. Sí, y sí. Además lo conocerán, ¿no? Muchos ubriqueños que ahora mismo nos estén escuchando. Claro, claro. En torno a lo que es la ley de dependencia, sobre todo. Sí. Así que, bueno, pues algo completamente distinto, evidentemente, ¿no? Totalmente, nada que ver. Aunque, bueno, pues también por hacer comparativas, la comedia frente a los problemas de las personas y un poco los problemas, sí, ¿no? Sí, una forma de ser positivos ante los problemas que afrontáis. Claro, también. No, hombre, y la obra tiene también un poco ese trasfondo social, ¿no? Porque la obra, en fin, también habla mucho de la crisis económica, ¿no? De la situación, pues la situación económica tan mala de algunas personas y demás, ¿no? Los dos personajes realmente no tienen dónde quedarse muertos. Entonces, por eso emprenden este negocio, ¿no? Que es un poco una locura, ¿no? Entonces, bueno, sí, la obra tiene eso también, claro que sí. Alejandro, ¿el teatro cómo está de salud ahora mismo, en general? Uf, no sabría decirte. Yo creo que... Digo porque parece que hubo un repunte, ¿no? En, en los últimos tiempos, ¿no? Sí, sí que lo hubo, es cierto. Coincidiendo con una crisis del cine, además. Uh-huh. Hombre, yo creo que el teatro siempre ha tenido público y siempre lo tendrá, porque... ir al cine está muy bien, a mí me encanta el cine, yo soy un cinéfilo total, pero es diferente ver un espectáculo en directo que, bueno, no, tampoco hay que compararlo, ¿no?, con el cine, pero yo creo que todo lo que sea en directo siempre tendrá buena acogida y el teatro tiene 2000 años y ahí sigue y seguirá. Y a pesar de la crisis y dentro de lo que es el ámbito cultural en general, por diferentes motivos, hombre, lo cierto es que hay muchísimas compañías, muchísimas personas que se acercan hasta el teatro, que tienen esa inquietud. Claro, hay muchísima gente, ¿no? El que tiene el veneno del teatro tira para adelante como sea, aunque sí es verdad que, desde luego, por parte del gobierno central no se facilita en absoluto, ¿no? Lo del 20% de IVA es una pasada, la verdad. Y hombre, yo no vivo de esto, afortunadamente, y lo digo así de claro, afortunadamente. ¿Me gustaría vivir de ello? Claro que me gustaría, es mi pasión. Pero desde luego lo que no me gustaría es malvivir de ello, ¿no? Como hay mucha gente que malvive, ¿no? Y desde luego, hombre, hace falta más apoyo a la cultura. Ese 20% de IVA, que solo lo tenemos aquí en toda Europa, en fin, ¿qué vamos a decir, no? Eso no ayuda para nada, desde luego. Pues, bueno, pues precisamente además la obra se refiere a la actualidad de la crisis en general, uh-huh. No solo, ¿no? Por ese motivo, por ejemplo, en el ámbito cultural, pero bueno, pues en concreto una obra muy de hoy y que en ese sentido los espectadores se van a ver muy identificados, porque estamos hablando además de dos gaditanos, eso podría pasar en Cádiz, en Ubrique, en otra población, sí, dos personas que en definitiva... con la coyuntura económica, pues tienen que buscarse las habichuelas donde pueden, ¿no? Claro, intentan buscarse las habichuelas y bueno, lo hacen de una forma un poquito equivocada. Y bueno, de ahí el enredo y la gracia de la obra, ¿no? Y los personajes, la gracia de la obra están los dos personajes que son, bueno, pues son graciosos. Yo sobre todo animo a la gente a que vaya y le garantizo, vamos, que va a pasar un buen rato, seguro. Pues ya lo saben, será este viernes, repetimos, a partir de las 9 de la noche en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. La entrada 5 euros, Alejandro, que se puede adquirir ya en la oficina de turismo, ¿no? Exactamente, ahí están, en la oficina de turismo, ahí sin problema la pueden adquirir. O también, una hora antes de la representación, en la misma taquilla, creo que también, sí, seguro, también se van a poder adquirir. Una hora antes, no, o sea, si llegan a las 7 no va a haber nadie vendiendo, a las 8 sí, de 8 a 9 se puede adquirir también en taquilla. Pues ahí queda esa cita que llega este viernes. Para terminar, Alejandro, invitamos a los ubriqueños a insistir en que, claro, bueno, pues que sí, es algo, una obra muy cercana. Que son 5 euritos, que no es nada, es lo que vale una copa realmente. La copa te la tomas y ni te enteras casi. Y mira, aquí vas al teatro, una horita y cuarto que dura y a pasarlo pasas bien, claro, a pasar, hombre, muy bien. Lo pasas estupendamente y es un plan bonito y distinto, desafortunadamente no muy habitual en general, ¿no? Digo, en torno a la oferta cultural, que es limitada en todos sitios. Aquí la verdad es que, bueno, pues hay diferentes citas, como decíamos, por ejemplo, dentro del teatro, además de las compañías existentes, pues está la campaña de otoño de teatro. Y bueno, pues este viernes, además con lo que es esta representación, todo el mundo a cargo de Azufre Teatro. Pues Alejandro Gil, que es uno de sus integrantes, agradecerte por supuesto que nos haya acompañado y nada, que tengáis mucho éxito ante tus paisanos en definitiva, porque bueno, pues lleva aquí tiempo ya trabajando, ante tus compañeros de trabajo, ante todos tus amigos, que sean benevolentes. Sí, no, hombre, sí, pues no, hombre, muchas gracias a ti y eso, animar a todo el mundo a que vaya, que se lo va a pasar bien. Pues desde luego que sí, este viernes 9 de la noche, no se olviden. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.